La leyenda de la yerba mate. Ya si la luna alumbraba desde el cielo misionero las copas de los árboles y el agua de las cataratas. Eso es todo lo que conocía de la selva. Un día bajó a la tierra y, convertida en mujer, quiso ver por sí misma las maravillas de las que le hablaron el sol y las nubes, el tornasol de los picaflores, el encaje de los helechos y los picos brillantes de los tucanes. Mientras así corría la selva, los pasos sigilosos de un jaguarete se acercaban agazapado, listo para sorprenderla, dispuestos a atacar, pero en ese mismo instante una flecha disparada por un viejo cazador guaraní ahuyentó al animal. El hombre creyó que la mujer escapaba e intentó buscarla, pero no vio más que los árboles. Esa noche, acostado en su hamaca, tuvo un sueño donde Yasi le dijo: quiero darte las gracias por salvar mi vida. Mañana al despertar vas a encontrar ante tu puerta una planta llamada Kaa. Con sus hojas tostadas y molidas se prepara una infusión que acerca los corazones y ahuyenta la soledad. Es mi regalo para vos, tus hijos y los hijos de tus hijos. Al día siguiente, al salir de la gran casa, lo primero que vieron todos fue una planta nueva de hojas brillantes y ovaladas. El cazador siguió las instrucciones de Yasi. No se olvidó de tostar las hojas y, una vez molidas, las colocó dentro de una calabacita hueca. Buscó una caña fina, vertió agua y probó la nueva bebida. El recipiente fue pasando de mano en mano. Había nacido el mate.